sé que te va a gustar. Salsa traerá sabor, no importa dónde la ponga, porque esto no es salsa monga. Mi salsa es para el bailador, con orgullo y con honor le ofrezco mi son cubano. Lo digo como un hermano, yo sé que te va a gustar. Thank you. gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar. Pruébalo, cógele el gusto, mira que está bueno, sé que te va a gustar. Pruébalo.